bata y él se la cogía en Chiriguaná. Hay mujer que da, hay en Santa Marta, hay buena muchacha, hay en Barranquilla, son de maravilla, pero en Cartagena toditas son buenas. Hay Bogotá, tiene todo. Hay Bogotá, tiene todo. Hay Bogotá, tiene todo. Hay Bogotá, tiene todo. Sabrosa es la capital. Santa Marta, hay buenas muchachas, pero en Barranquilla son de maravilla. Hay Bogotá, tiene todo. Hay Bogotá, tiene todo. Hay Bogotá, tiene todo. Hay Bogotá, tiene todo. Hay Bogotá, tiene todo. Hay Bogotá, tiene todo. Bogotá, tiene todo. Hay